gusto para vos y para toda la audiencia saludarlo desde acá, de haber hecho un año más, es la cuarta edición que el Club Villa Congreso se encarga de esta carrera, que es tan, una carrera que ha sido histórica en otros años, que de mucho tiempo después se dejó de hacer, y que nosotros sabíamos que la gente le gusta hacerlo. El río, nuestro río, realmente es algo hermoso, que la gente pide nadar. Entonces, bueno, tomamos la posta desde el club y lo organizamos. No es fácil, la logística es realmente muy difícil de hacer, pero bueno, con la ayuda de todos los dirigentes, todos los participantes, toda la gente del club, una vez más la pudimos hacer. Bueno, ¿de dónde arrancan un poco el transcurso que van a hacer en este día? Desde el año pasado, la edición 2024, se incorporó unos kilómetros más, que son, se hace de 10 kilómetros y de 5 kilómetros. Tradicionalmente se hacía de 5 kilómetros. El año pasado ya agregamos, porque hay mucha gente que pide nadar más metros. Entonces, el año pasado, igual que este año, se larga desde una orilla, la orilla desde Viedma, a 10 kilómetros desde la estancia del Retoño, se llama. Igual está señalizado y cada participante ya cuenta con una ubicación. Se larga a los 10 kilómetros a las 10 de la mañana. Luego 10 y media desde la margen del Club Piedra Buena, desde Patagones, se larga la de 5 kilómetros. Con ayuda también ahí, agradecerle al municipio y la parte de deporte de Patagones, porque nos dan una mano en ese sentido. Las dos carreras finalizan en la Plaza del Fundador, en el Centro Cultural. Casi como el año pasado, hay muy poca diferencia entre los que largan de 10 kilómetros y 5, van casi llegando todo, y es muy lindo ver cómo arriban los nadadores a ese lugar. ¿Cuántos participantes va a tener aproximadamente esta convocatoria? Y mira, hasta ahora han superado las expectativas. El año pasado fueron 120, ahora ya hay más de 125, y creo, como pasa siempre, hasta las 0 horas del día de hoy está abierta la inscripción, y siempre hay hasta última hora gente que se inscribe, así que bueno, creo que va a superar nuestra expectativa. ¿Hay algún horario aproximado de llegada para la familia que quiera ir, o el vecino o vecina que dice, me gusta ver la llegada? Mira, yo te puedo decir más o menos, contar que generalmente son entre las 11, porque es una hora más o menos, una hora y algo, una hora y cuarto, los nadadores de 10, así que, y de 5 kilómetros, mira, el primero el año pasado hizo 35 minutos, así que imagínate, alrededor de las 11 ya creo que podría estar llegando la gente, invitar a que los vecinos de Viedma participen de esta carrera, que es tan linda. El domingo va a ser muy buena temperatura, a la mañana siempre es más lindo el río, así que invitarlos a que participen y se lleguen hasta el río con su mate y que participen y acompañen al club y a la ciudad para este gran evento.